Rat Trap Records. Miro al cielo y me acuerdo de ti, me dan ganas de llorar. Quiero revivir, te quiero escuchar. Maldita ansiedad, recorre mi voz, vibra y suena mal. Espero esto llegue hasta donde estás. Muchos se quitan la vida y otros se la quitan. Vida maldita, luego buscan venganza y el dolor se duplica. Una madre llora fuerte y el nombre de su hijo grítala. Calle está más caliente que el fuego, ya balas disparan por ego. Uno muere por dinero, consumidos por el miedo. Drama en la calle apenas va amaneciendo y la sangre en el pavimento ya va desapareciendo. Qué triste vida loca, grandísimo misterio. Con solo abrir la boca, corres peligro en serio. Le toca al que le toca o al que le falta criterio. Rezo por los que han sido víctimas del cementerio. Ojalá, ojalá pudiera devolverte a la vida rezando. Mi alma no para de llorar, no te olvido nunca, sé que estás escuchando. Ojalá, ojalá pudiera devolverte a la vida rezando. Mi alma no para de llorar, no te olvido nunca, sé que estás escuchando. No es tan fácil hablar de esto sin entristecerme. Yo sé que desde el cielo varios pueden verme. No es tan fácil tampoco cargar con esto sin drogarme. La cantidad de muertos depende de cuánta droga se vende. Mi perro se prendió el cerro como lo planeamos. El mundo va a saber de mí como algún día soñamos. Si no fuera por ti, no sé qué sería de mí. Seguro no estaría vivo cumpliendo lo que hablamos. Hubo un momento en mi vida después de todo aquello. Ya nada valía la pena, ya nada era bello. Todo paniqueado, con el miedo hasta el cuello, mirando fijamente el filo de un cuchillo. Pero el tiempo fue pasando y me hice más fuerte. Le doy gracias a Dios por la chance de conocerte. Sé bien que no fue suerte y cumpliré mi misión para que estés orgulloso de mí el día que vuelva a verte. Ojalá, ojalá pudiera devolverte a la vida rezando. Mi alma no para de llorar, no te olvido nunca, sé que estás escuchando. Ojalá, ojalá pudiera devolverte a la vida rezando. Mi alma no para de llorar, no te olvido nunca, sé que estás escuchando. Para ti, para los que ya no están, amén. Ojalá, ojalá.